te arrepentirás. Eres tú el que jamás nombré en una canción. Para mis dos amores, para Matías. Dios, y eres solo mío.